Espero que estés bien. Yo también lo estoy, aunque por un momento estuve muy preocupado porque la salud de mi mamá se fue por el piso. Le vinieron fiebres muy altas, tanto que hasta temblaba, pero gracias a Dios que está bien. Mamá duró en ese plan como una semana, y pues ya que mi padre y yo somos un poquito muy flojos para ayudar en la casa, pues me tocó ponerme los trapitos, por no decir pantalones, para ser amo de casa. Hacer el desayuno, almuerzo y cena, fregar los corotos, trastes, mantener la cocina limpia, regañar a mis hermanos que a veces querían hacer lo que se les daba la gana porque ya mamá no los veía, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no fui yo solo, también debo darle crédito a mi papá que ayudó un montón cuando yo ya no quería y me hacía loco. No me queda otra cosa que decir mis respetos a las amas de casa. Es increíble todo lo que hacen y lo poco que las valoran. Yo ya viví eso. No es que pidan agradecimiento a cada rato. Yo tampoco lo quería. Pero menos quejas por parte de los servidos está muy bien. Me siento culpable por no ayudar a mi mamá con tantas tareas del hogar. Y con todo y eso se lo digo a mi madre y lo que me responde es que lo hace con amor. Yo que me quejo por hacer algunas, muy pocas cosas, pues hay que aprender a recordar que lo poco que se hace, aunque sea casi nada, hay que hacerlo con amor. Saludos a ti que escuchaste esto, un abrazo y que Dios te bendiga. Cambio y fuera. Postdata, una sonrisa por la foto del post.